que eres un payaso, porque estás conmigo y que te hago daño, que soy un peligro. Comenta a la gente que nunca ha soñado, que nunca ha querido, que no te convengo, que soy un infierno, una fiera herida en busca de abrigo, que soy una trampa muy bien preparada en la que has caído. Pero no dicen que el amor tocó a tu puerta, pero no saben que el dolor iba conmigo hasta que un día Dios lo puso en mi camino. Dicen cosas inciertas, inciertas. Eres un payaso, porque estás conmigo y que te hago daño, que soy un peligro. Comenta a la gente que nunca ha soñado, que nunca ha querido, que no te convengo, que soy un infierno, una fiera herida en busca de abrigo, que soy una trampa muy bien preparada en la que has caído.